sin mover un pie. Y ahora la sección musical, la sección rockera, la sección de nuestro querido Mr. Rock, Jesús Guerra. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal estás? Hola, Oscar, ya como has dicho tú al principio, estaba solito hoy, pero bueno, no te preocupes, estamos aquí toda la peña contigo, apoyándote, y de esta salimos, y salimos de una, salimos de otra. Muy bien, vamos con lo que nos traes. Vamos para ti. Que yo quiero escuchar los surcos de vinilo, que están todos guapos, como mola. Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro programa más de FLM Radio aquí en Surcos de Vinilo. Un placer me sigáis aguantando, que no es poco. Ya puestos a hablar de las chicas que marcan su territorio en las bandas, no podía dejar a Dolores O'Riordan y Cranberries fuera de juego. Banda formada en Limerick, Irlanda, en 1989. Fue uno de los grupos más nombrados en los 90. Por el contenido de sus letras y volumen de ventas, solo en Estados Unidos 14 millones de discos en un pispás. Tiempos en los que el IRA, en Irlanda, reclamaba, no quiero entrar en detalles, algo más de la cuenta o no. El caso es que los hermanos Noel y Mike Hogan, juntos a Fergal Lawler y Dolores O'Riordan, acompañaron a Pavarotti and Friend por los niños de Bosnia en 1995, comenzando una nueva etapa de cambio en sus letras hacia el matrimonio, el amor y esas cosas tan comedidas. Después de un retiro de la banda, el año pasado, Dolores confirmaba la vuelta del grupo con una gira que empezó en noviembre en Estados Unidos y que, si el tiempo no lo impide, como dicen los toreros, acabará este año en octubre, por tierras latinoamericanas, eso creo. Os dejo con este clásico y volvemos enseguida. Zombie. Esto es FLM Radio. Continuamos en Surcos de Vinilo. Bueno, y de Dolores O'Riordan a otra chica mala que a mí personalmente me encanta. Con deciros que, y no es coña, es la verdad, que le puse su nombre a mi perra. Se llama así. Estoy hablando de Doro Petsch. Nacida en Düsseldorf, Alemania, el 3 de junio del 64, fue la cantante de Warlock, banda de heavy metal, y en la que llegó a destacar por su manera de interpretar y a la vez ser una de las primeras mujeres que en los 80 cantaba heavy metal. Estando en Warlock, hizo su trabajo muy bien, de tal manera que cuando la banda se desmoronó en el cuarto disco, Triunfo y Agonía, se titulaba así en 1987, asumió su responsabilidad y en el quinto disco lo sacó con su nombre. Voz carismática y personal, que seguramente os recuerde a otros cantantes del pop británico. Ha colaborado e interpretado temas de Judas Priest, como he dicho antes, ha colaborado con After Forever en un LP, y como no, con uno de los grandes del metal a mi gusto, Udo, ex cantante de Acer. Entonces os voy a dejar con un pedazo de balada y me voy a despedir con este Dancing White Angel. Like I'm dancing, never danced before. Muy bien, muchas gracias una vez más por tu aportación musical. Esta semana, dos grandes voces femeninas, una dando caña y la otra poniéndose dulce con el señor Udo. Muchas gracias, Jesús, la aportación que nos has traído, Doro, me encanta, y Cranberries con Dolores O'Riordan también. Ha sido una gran aportación esta semana. Por supuesto que sabes, Oscar, que no solamente en el heavy metal hay chillido, guitarra y tal, hay pedazo de baladas por ahí que te ponen la carne de gallina. Por supuesto. Y espero que esta que se ha marcado nuestra amiga Doro con nuestro amigo Udo, pues haya sido de vuestro agrado. Creo que sí, porque es que es genial realmente. Entonces lo único que me queda ya, Osquitar, es desearos que seáis buenos y hasta el próximo programa, si te parece. Muchas gracias y hasta la próxima, Jesús. Venga, tranqui.